Navidad se ha colado un año más en nuestros hogares y corazones, y con ella el encuentro familiar, las reuniones de amigos, los cánticos, los belenes. Todos idealizamos un poco estas fechas y siempre recordamos con cariño y simpatía aquellas Navidades de nuestra infancia, cuando el musgo del nacimiento olía a humedad y la arena traída de la playa se esparcía constantemente por toda la casa. Herodes nos miraba incrédulo desde lo alto de su castillo y los Reyes Magos avanzaban poco a poco cada día hacia el pesebre, en donde la divina familia nos contemplaba con una fina sonrisa en sus rostros. Cacerolas, cucharas y sartenes eran nuestros instrumentos y los vecinos iban y venían por toda la casa cantando cada uno sus villancicos preferidos y la mesa, adornada para la ocasión y llena a rebosar, contenía aquellos manjares vedados el resto del año. Todo más simple, más sencillo, más cordial y humano. En muchos lugares de España han querido que la tradición mande sobre el consumismo y siguen realizando los ritos navideños que sus antepasados les transmitieron. Vaya para todos ellos dedicado el programa de hoy que hemos titulado A Belén Camina y con el que nos queremos acercar, caminando, de la mano de nuestra colaboradora Ruth Domínguez a las costumbres y ritos que por estas fechas vuelven a ponernos la mirada inocente de los niños. Comenzamos este martes tan especial, Día de los Inocentes, con vuestra complicidad y amistad, el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno decidimos llamar La Gira. Y con esta segunda sintonía que nos interpretan los amigos de Landeral, el pasacalles para Pancho Galán, comenzamos ya casi la gira. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un poco retrasada porque ya pasó la Navidad, estamos en los Santos Inocentes. Bueno, pero felices bueno, fiestas. Estamos en Navidad. Felices fiestas. Hola, Noé del Río San Sebastián. Hola, felices fiestas para vosotros también. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien hallados. Y sin más preámbulos. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Pues hay un montón de novedades editoriales, tanto de discos como de libros que han salido y de cara a los Reyes, pues hay buenos regalos donde elegir. Y ya que hablábamos que estábamos oyendo a Landeral, un componente de Landeral, en concreto el tamboritero Alberto Martínez de Ibide, ha presentado, como comentábamos en el programa anterior, el libro La Casa Tradicional en Cantabria, un libro precioso, de dibujos de distintas caseronas y distintos edificios de Cantabria. También se ha presentado La Batalla de Ramales, crónica postrera de la Primera Guerra Carlista en la comarca de Lasón y Oriente de Cantabria. Nos explicarán aquello de más gorda que la de Ramales. Uh-huh. Escrito por Ramón Villegas López, cuenta con 240 páginas, está en cuaderno en rústica y también de la misma editorial el libro Soba el Valle del Arco Iris, que está escrito por Maite Rodríguez Ariza y Gumersindo de Azcárate. También deciros que los que estéis por Valladolid, por Pucela, mañana 29 el grupo La Bazanca ha alquilado el Teatro Zorrilla y harán el último programa, el último concierto del 30 aniversario de La Bazanca. Una oportunidad muy bonita porque interpretarán villancicos conocidos para que cante todo el mundo con ellos, de escuchar a La Bazanca. Uh-huh. Hace no me acuerdo cuánto tiempo, porque ya llevamos tantos años, Tono, haciendo este programa, hicimos precisamente en un día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, un programa que fue el programa más descargado no sé cuántas descargas tuvimos, como 1000 y pico descargas por internet. De villancicos. Porque le titulamos Villanciscos. La gente se pensaba que era un error ortográfico y quería bajarse. Y era un cisco, época. Aquello. Y lo que habíamos hecho, si recordáis, pues fue un cisco de programa. Saludamos a toda la gente que intervino, a Ansola, a Carlos Garma, a Ignacio Unzúe y a, bueno, mucha más gente que nos acordamos de ellos. También nos queremos acordar de Garma, que hasta hoy el grupo de música folk Garma, con los que estuvimos este verano hablando, y bueno, han estado hoy actuando en la residencia de personas mayores de Laredo, dentro del amplio programa de Navidad, a las 6 de la tarde, en el salón de actos, ha estado actuando el grupo Garma, y además nos ha mandado una felicitación y un abrazo por correo. Y nos vamos ya a la presentación de un CD que está realizado por la Escuela de Piteros de Gama. Por cierto, tenemos dos CDs para quien nos llame o nos escriba. Tenemos abierto el muro de Facebook. Si alguien quiere escribirnos un mensaje diciendo en qué localidad está la Escuela de Piteros de Gama, pues entrará en el sorteo de estos dos fantásticos. Esto es como el caballo blanco de Santiago. No despista. Bueno, oye, que aunque sea el Día de los Inocentes, no vamos a hacer... No, es en serio, ¿eh? No es vamos a hacer inocentadas. Somos un programa muy serio. Aquello ya fue Villanciscos, hoy es a Belén Camina. Es un programa serio. Y que, es verdad, vamos a regalar, porque ellos nos lo cedieron así, para que lo hiciéramos, para que los regaláramos. Dos CDs de este disco Navidad de la Escuela de Piteros de Gama para aquellas personas que llamen, hablarán con Noé, no hace falta ni siquiera que entren en antena, al teléfono 942-61-2700, 942-61-2700, las dos primeras personas, o que entren en el Facebook, que tiene aquí tono el ordenador encendido. Bueno, pues el sábado 11 de diciembre, en el Salón de Actos del Centro de Salud de Gama, se presentó este CD con... Estaba el salón repleto y es un CD que cuenta con más de 15 temas relacionados todos con la Navidad, con temas de Cantabria, temas tradicionales, temas de Extremadura, de Andalucía, etcétera, etcétera. Se grabó el día 30 de octubre de este año, del 2010, en Ibiosón, a cargo del ingeniero de sonido Santiago Aro. Y agradecen la colaboración de Javier Revuelta Rueda, presidente de la Junta Vecinal de Gama, por la grabación de este disco. El director de la Escuela de Piteros de Gama, don Juan José Ruiz Cajigas, Pepín, conocidos por Pepín, pues nos contó algunas de las cosas que le preguntamos y también dos piteras, porque como oiréis en la conversación que mantuvimos con ellos, mayoritariamente son chicas las que interpretan, las que tocan el instrumento, y bueno, pues con ellos estuvimos hablando. Estáis escuchando de fondo el tema San José y el Niño Jesús, de la Escuela de Piteros de Gama. Vamos a oírlo un poco y luego pasamos al corte. Bueno, ya solo nos queda un CD porque ha llamado un colaborador, amigo y además oyente. Que fiel oyente, que es lo importante. Oído. Nacho, pues Nacho, ya tienes tu CD, que nos queda todavía otro CD. Ha acertado cuál era la localidad, sí, perfectamente. Estaba difícil, ¿eh? Bueno, pero no nos ha dicho que ha acertado. O sea que para él es el primer CD que puede pasar a recoger cuando quiera por la emisora. Bien, pues vamos a escuchar esa entrevista, bueno, un extracto de la entrevista. La entrevista fue más larga, pero bueno, queremos poner este trozo para que los oigáis a ellos también. Y le preguntábamos inicialmente a Pepín que cómo surge la idea de grabar un disco sobre la Navidad interpretada por requintos. Y esto es lo que nos contestó. Bueno, pues más que nada es porque me los pidieron ellas, ni más ni menos. El primer año, digo que hace ya 3 años que tocamos, 3 años que tocamos por Navidades ya, ¿no? Y me empezaron a decir, bueno, si sois capaces de tocarme la de este Fideles, vais a tocar todas. Y la aprendieron, y le tocamos en la iglesia, empezó a gustar, pues venga, cada vez que saque más y que saque más. A ellas les gusta y a mí también me gusta, claro. Porque lo complicado de estas chicas no es el trabajo no es el que trabajo que hacemos ahora, ¿no? Porque ahora ya tú te diviertes, yo me divierto como sabes. los tengo que escribir y tal, dárselos y enseñárselos, ¿vale? Lo complicado es cuando empecé con estas al principio, sobre todo con esta que tenemos aquí. Bueno, cuando Pepín dice estas, es que mayoritariamente el grupo de piteros de Gama se compone de chicas. Hay también un par de chicos, pero hoy la actuación era mayoritariamente mujeres y un hombre. Creo, si no he contado mal, 7 piteras, 4 pandereteras, un pitero. Y tenemos a nuestro lado a dos Teresas, Teresa Matanzas y Teresa Yestarán, que además es una multiinstrumentista porque toca la gaita, toca el requinto, toca la dulzaina, bueno, lo que la pongas de viento ella lo toca. Buenas tardes, Teresa, y felicidades por este trabajo. Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias y nada, que estamos muy contentos con la actuación porque pensábamos que no iba a venir mucha gente y mira, al final esto ha estado lleno y la verdad que ha estado muy bien, nos ha gustado mucho. Habéis tocado a gusto y además nos habéis deleitado con ese repertorio que además es muy variado. Cuéntanos un poco cómo lo elegisteis. Sí, bueno, Pepín aquí es el maestro y es el que nos trae las partituras y es el que elige un poco las canciones. Sí que es verdad que alguna vez igual nosotros le decimos, oye, ¿por qué no tocamos la de la burra o alguna canción así? Pero él es el que nos trae las partituras, hace las voces, porque tocamos alguna canción incluso a 4 voces. Él lo prepara todo y nosotros pues lo tocamos como buenamente podemos. Teresa Matanza, cuéntanos un poco el repertorio que habéis elegido, porque he escuchado que tenéis desde temas de Galicia, temas de Andalucía. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que tenemos bastante repertorio, pues desde el que ha dicho Pepín, de la de Este Fideles, Belén en la Collada, típicos de aquí, Fuentecilla que corre y bueno, los que hemos estado tocando. Y además es un CD que habéis puesto a la venta en una época preciosa y maravillosa como es la Navidad y es un estupendo regalo para que suenen todas las casas de Cantabria y del resto de España y que suenen esos requintos de Gama, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hemos querido aprovechar la temporada de Navidad para poder grabar estos villancicos porque es cuando deberíamos haber grabado y bueno, hemos estado metiendo horas y nada, al final ha quedado bien, la verdad es que ha quedado bien. Pepín, la Navidad es un momento entrañable, como estaba contando, pero no estamos acostumbrados a escuchar villancicos interpretados por requintos. ¿Crees que va a tener aceptación? ¿La gente va a saber valorar esas 2, 3 y 4 voces que hacéis a veces en algún tema? Esperamos que sí, esperamos que sí. Y en cuanto a esto de los villancicos, qué difícil oír tocar con requintos, que no los toca nadie más que nosotros. Ni más ni menos, así de sencillo. Pues quien quiera escucharlos, actuarán aquí en Laredo el jueves 30 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia de Mayores de aquí, como digo, de Laredo. Eso es, dentro del programa de Navidad que tiene la Residencia de Mayores, a los cuales les mandamos también un gran saludo desde la Gila, porque ellos son además muchas veces informantes de todas muchas estas cosas. Muchas veces no, la mayoría de las veces son las fuentes de donde bebemos. Bueno, vamos a escuchar un tema completo de este disco, del disco Navidad, que está a la venta, lo podéis comprar en Gama en los bares y librerías que haya y en el centro que tienen la Escuela de Piteros de Gama y vamos a escuchar un tema que se titula Una pandereta suena. Apunta Noé que también se puede comprar aquí en Laredo, en el establecimiento Joyería Heimar de Laredo, en la calle... ¿Qué calle es? ¿Noé? Aguilior, en la calle Aguilior, pues ahí también podéis adquirir este estupendo libro. Hay el libro disco dedicado a la Navidad. Vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a comentar algo que no está dentro de la programación porque le queríamos dar una pequeña sorpresa a Tono. Nos ha mandado Tono un tema navideño desde una zona que tú conoces muy bien, desde Carmona, ¿Ah, sí? Un amigo que ya sabes que no quiere que le nombremos habitualmente. Pero bueno, quería hacerte este pequeño regalo de Navidad. Él se ha puesto manos a la obra y ha hecho una pequeña grabación. No lo vamos a oír entero porque es largo, ya sabes, los villancicos pues suelen ser los villancicos de adultos bastante largos. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, sí. Y bueno, pues puede servirnos para muchas más Navidades. Y bueno, pues agradecemos a este amigo. Bueno, vale, no le quería nombrar. Pues que nos haya mandado este corte y que además pues te le dedica a tono. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Santa Claus ran down Santa Claus Lane, fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing. Ya me parecía a mí. Es el Carmoniego. Ya, ya. Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled. Bueno, me has pillado porque yo no te he preparado ninguna aliada así, ¿eh? Si le llegáis a ver, estaba poniendo unos ojos de ilusión y de decir... Claro, alguien que se acuerda de mí, joder. ¿Qué habrán mandado? Me asomaba una lagrimilla. Bueno, era una pequeña broma que queríamos hacer Noé y yo en este Día de los Inocentes a tono, que además se la merece, por lo villano que es y las cosas que nos implica. Que ya sabéis, los que andáis por el Facebook ya sabéis de qué estoy hablando. Bueno, vamos a cosas más serias. Más serias, a la par que divertidas. Porque también en esa misma semana, el domingo, nos desplazamos a Fresnedo y allí habíamos quedado con... Fresnedo Gustavo. De Rudagüera, porque Fresnedos en Cantabria hay tres. Pues este es el de Rudagüera, que lo compone San Pedro, Lloredo y Fresnedo. Y entonces quedamos con nuestro amigo Gustavo Cotera, al cual le felicitamos también las Navidades desde la Gila, y él amablemente pues convocó a todos los vecinos, bueno, a todos los vecinos no, pero vamos, a los vecinos del concejo de Rudagüera, con los que ha estado ensayando villancicos, y también ellos muy amablemente pues se pusieron allí a cantar, y cantaron pues como 16 o 17 villancicos que tenemos todos grabados y registrados en un CD. Que por cierto, vais a tener la suerte, porque me lo pidió Antoine, de escucharlos también por la megafonía de Laredo en estas Navidades. Así que cuando oigáis villancicos que algunos pues dicen, pues esto quién lo interpretará, quién lo estará cantando, pues son los vecinos del concejo de Rudagüera. Y vamos a escuchar, aunque sea de fondo, mientras seguimos comentando alguna cosa, uno muy curioso que nos contaba Gustavo, que era muy tradicional en su familia y que probablemente vendría de Cuba. Sí, además es muy fácil de llegar a esa conclusión. Se titula Marabú, Marabú. A este portal, señores, cuatro negritas llegaron. A este portal, señores, cuatro negritas llegaron. Queremos ver al Mesías, queremos ver al Mesías, que ha nacido en un establo, que ha nacido en un establo. Marabú, marabú, marabú, marabé, marabé, marabé. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Porque soy negrita, dicen que no me acerque al portal. Porque soy negrita, dicen que no me acerque al portal. ¿Acaso por ser yo fea? ¿Acaso por ser yo fea? El nene se va a asustar. El nene se va a asustar. Marabú, marabú, marabú, marabé, marabé, marabé. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Aunque tenga la piel negra, negrita como el carbón. Aunque tenga la piel negra, negrita como el carbón. Tenemos el alma blanca, tenemos el alma blanca. Y muy limpio el corazón, y muy limpio el corazón. Marabú, marabú, marabú, marabé, marabé, marabé. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Con guaco son como lulumbe, mulumbe. Con guaco son como lulumbe, mulumbe. Así bailan las negritas, así bailan las negritas. En el portal de Belén, en el portal de Belén. Marabú, marabú, marabú, marabé, marabé, marabé. Mírame la cara, nene, que yo no te comeré. Mírame la cara, nene, que yo Pues aparte de este, nos cantaron Yo soy el buen Rabadán, Los pastores son, La fe del ciego, Cantos de reyes, Zumba zum, Pobrín pobrín, Vamos pastores vamos, Pampanitas verdes, Ábreme la puerta estrella, en la que Gustavo hizo de solista, ¿eh? ¿Cómo se lanzó? Por cierto, hablando de solistas, había dos nenas allí muy jóvenes también, que cantaron de maravilla. Hay que comentar que, bueno, pues fuimos con un micro y la grabación pues no es todo lo ideal que nosotros quisiéramos, menos mal que cantan también. El esfuerzo de los vecinos, evidentemente, sí. Y bueno, pues les estuvimos estrujando, ¿eh? Sí, sí, fuimos sí. Allí con engañados, les engañamos, dijimos no, o grabamos un par de temas y al final les sacamos un montón. Les exprimisteis. Sí. Y además, algunas primicias, como este Marabú Marabú y como este otro que vamos a escuchar, que es un villancico que compuso Gustavo Cotera allá en el año 1967. Y yo creo que es la primera vez que se le graba, porque él, ya sabéis que es un hombre muy, muy cauto y no le gusta mucho darse a estas cosas, pero pues tuvo la gentileza de interpretarlo para nosotros. Es un tema que él tituló allí en aquel año Los Pasiegos y suena así de bien. Aquí se ve un poco que el programa lo hacemos cada 15 días, pero no estamos ociosos. Exactamente, no paramos. No para. Bueno, tampoco bueno. Hay que. Bueno, hay que dar las gracias a los vecinos del concejo de Rudagüera y a Gustavo Cotera, que nos convocó allí en aquel domingo. Además que es gente muy participativa, porque hace también lo de las marzas, hace también lo de los enrames de la Fuente de San Juan. Bueno, no paran. Bueno, yo tengo que deciros que suena bastante bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es que son no solamente por el mérito de ellos, sino también la grabación que hicimos. No, nosotros. En directo sonaba muchísimo mejor. Claro, sí, sí. Claro, con un micro pues es lo que pudimos grabar. Vas a comparar. Bueno, es lo que hay. Bien. Tono, nos vamos ya ahora pues, con Ruth. Sí, ¿eh? Ya hemos hablado otras navidades de Cantabria, de las navidades de Cantabria, y vamos a conocer un poco las navidades de fuera de Cantabria y... Vamos a la comunidad vecina del sur, Castilla y León, y para que nos hable de ella, pues ahora vendrá con nosotros Ruth Domínguez. Nos vamos oyendo un tema de Cantoyano. Nos vamos a esta segunda parte. Va a perder el hilo. Es que como los Santos Inocentes hay que tener cuidado lo que se dice, ¿eh? Bueno, nos vamos y parece que nos vamos. Pues del disco A Belén Camina, de, por cierto, que es como hemos titulado también el programa de hoy, A Belén Camina, sí. De grupo burgalés Cantoyano, pues vamos a escuchar el tema este, A Belén Camina, que son unos gozos de Navidad. A unos arrieritos y les preguntaron si para Belén hay mucho que andar. Antes de las doce ya Belén llegar, antes de las doce ya Belén llegar. Siguieron andando hasta que encontraron una posadita y allí se pararon. Y dice María, llama a tu José y pide posada para una mujer. Y pide posada para una mujer. El posadero por una ventana, ¿quién es ese arriero que a mi puerta llama? Porque esa deshora no doy posada, porque esa deshora ya mujer monta, porque esa deshora ya mujer monta. Siguieron andando hasta que encontraron unos pesebritos y allí se pararon. Y dice María, acuéstate José, llegando la hora yo te llamaré, llegando la hora yo te llamaré. A las 12 en punto María conoció que el verbo divino se manifestó. Y dice María, levanta José, que el rey de los cielos ya quiere nacer, que el rey de los cielos ya quiere nacer. José se levanta triste y afligido al ver que es un niño, no tiene pañalillos. Y dice María, no llores José, que mi triste manto yo le envolveré, que mi triste manto yo le envolveré. A Belén camina la aurora y María, ya San José llevan en su compañía. Compañía más alta no la han de encontrar, antes de las doce ya Belén llegar, antes de las doce ya Belén llegar. Pues a Belén camina este programa y para que nos lleve de la mano tenemos a Ruth Domínguez, que nos hablará de la Navidad en Castilla y León. Ruth, que no vamos a hacer ahora una presentación muy, muy exhaustiva, ya la hicimos en verano, es conservadora del Museo de Etnografía de Castilla y León en Zamora, y se ha ofrecido, no vio el peligro, a nosotros para este programa. Había hecho ya una conferencia, creo que era, sobre la Navidad. Hola, Ruth Domínguez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, con frío. Con frío. En Zamora hace un poco de frío, ¿no? Hace horroroso. Sí. Bueno, pero es Navidad, Ruth, se aguanta, ¿no? Sí. Luego ya en febrero se aguantará menos en febrero, que dices, ya no es Navidad y sigue. Es lo que tienen las Navidades, que suele hacer frío, ¿eh? Sí, esa gracia, ver la tierra con nieve es muy bonito. Bueno, Ruth, que te damos las gracias por colaborar de nuevo en el programa La Gila, que es tu programa, ya sabes que lo tienes aquí, tienes abiertos los micrófonos para todo aquello que quieras contarnos, y hoy nos apetecía y te hemos querido enredar y que participas hablándonos de la Navidad en Castilla y León. Y bueno, pues coméntanos, hablábamos que ibas a iniciar hablándonos de los ritos, petitorios y aguinaldos, pues si quieres empezar por ahí mismo. Pues sí, comenzamos, si os parece, por los ritos de petición, que son los aguinaldos. A mí me gustan mucho porque se perdieron durante un tiempo, se han vuelto a recuperar, y bueno, son unos ritos, como os decía, de petición, los aguinaldos, de carácter profano. Los petitorios son otros ritos parecidos, pero se suelen hacer en otoño. Hay algunas localidades de Castilla y León que los celebran durante las Navidades, en invierno, pero por lo general son de otoño. Entonces yo voy a hablar únicamente de los aguinaldos, que se celebran en diciembre, los días 24 o 25, o bien en enero, durante los días 1 y 6. Uno y dos, no en Reyes. ¿En Reyes no piden aguinaldos en esa zona? Sí. Sí, en algunas localidades el día 6 de enero piden el aguinaldo. Y bueno, pues Como sabéis, corre a cargo de los quintos, antes eran los hombres, pero bueno, ya estos últimos años son hombres y mujeres porque cada vez hay menos quintos en los pueblos. Claro, además las mujeres son más dispuestas para todas estas cosas, así como los hombres somos más reacios y cada vez nos da más vergüenzas y menos ganas, las mujeres son las que vais tirando de todas estas tradiciones y vais llevando esas tradiciones que eran exclusivamente masculinas, sois las que las vais manteniendo en el mejor de los casos, ¿no? Pues sí, bueno, ya sabes que la mujer siempre la está liando para todo, para lo bueno y lo malo, entonces en este caso ocurre eso. Hay muchas mujeres en los pueblos, siempre hay más número de mujeres que de hombres en general y sobre todo más dispuestas. Entonces se reúnen todos los jóvenes, chicos y chicas, y van recorriendo casa por casa recogiendo alimentos con los que preparar una merienda colectiva. Sí, sí. Decías que empezaban a cantarlos en diciembre, antes de la Navidad. No, en diciembre, los días 24 y 25. Justo en las fiestas. Sí, y en enero los días 1 y 6, o 6 también. Luego oiremos un tema precisamente del día 1, de la circuncisión del Señor, bueno, el bautismo del Señor ya en plan cristiano. La primera fiesta del año. La primera fiesta del año, efectivamente. Y vamos oyendo un tema ya. ¿Nos quieres comentar algo más de los aguinaldos estos del día 24-25, Ruth? Pues os parece comentar tres ejemplos de aguinaldo de Castilla y León, que a mí me parecen que son los más destacados. Por ejemplo, en Garcibuey, que es un pueblo de la Sierra de Francia, en Salamanca, durante la mañana de Navidad y el día de Año Nuevo, que los hombres salen a pedir aguinaldo, van dos hombres vestidos de viejos, que se llaman zangarrones, y lo recogido se sube hasta el Día de las Candelas, que está, en este caso, la recolección se dedica al culto de la iglesia, no solo quedan ellos para hacer la merienda. Uh-huh. O el caso de Valsurbio, en la montaña de Palencia, donde los mozos, pues en agradecimiento por los aguinaldos recibidos, lo que hacen es dedicarse a abrirse sendas en la nieve para despejar las casas de los vecinos y que el médico pudiera visitar a todos los enfermos. Iban a buscarlo a la zona de Campo Redondo o a Alba de los Cardaños, y entonces lo llevaban haciendo toda la ronda por las casas de los enfermos del pueblo. Muy bien, vamos a escuchar un aguinaldo de Reyes del pueblo de Pedrazales, de Zamora, que nos interpreta Francisca Gutiérrez y Arsenia Espada. Viene recogido en la obra Talleres del Rincón de la Memoria, que además participó en él el invitado que tuvimos hace 15 días, Pablo Madrid. Uh-huh. Así que vamos a escuchar este aguinaldo, a ver si nos dan algo. Y oliente reyes, todos tres en compañía, no preguntan por posada, ni tampoco por comida, preguntan por los portales donde Dios nacido había. Niño tiene que reluce, niño tiene que relucía, reluce más que las flores que por los campos había. Esta casa está dorada por afuera y por adentro, que por muchos años vivan los señores que están dentro. ¿De quién es aquel sombrero que reluce en la cocina? El del señor Miguel, que por muchos años viva. ¿De quién es aquel pañuelo que reluce en la cocina? El de la señora Carmen, que por muchos años viva. Cuchillicos a rugir, lingüanices a partir. Y nosotros se nos da, no podemos apañar. Igualizas a parir. Bueno, seguimos, Ruth Domínguez. Nos has hecho un pequeño comentario que quiero que te extiendas un poquito más con lo de las mascaradas de invierno. Aquí contamos con un ejemplo que es la vijanera de Silioa, una costumbre que estaba bastante extendida. Y también hay esos personajes, como lo que tú decías, no van de viejos los zamarrones o zancarrones, pero fíjate cómo se van repitiendo casi los mismos nombres. ¿Qué mascaradas de invierno tenéis por ahí, Ruth? Pues la verdad es que Zamora tiene bastantes mascaradas de invierno, todas ellas reciben diferente nombre, por ejemplo el de Montamarta se llama Zangarrón, también el Zangarrón recibe el nombre del diablo de Sanzoles, sin embargo en Pozuelo de Tábara el nombre es Tafarrón. Pasarrón. Luego está la Filandorra, los Carochos de Río Fridaliste, ¿qué más tenemos? Los Cencerrones de Abejera. Son en su gran mayoría pueblos alistanos aquí en Zamora, no todos ellos, Montamarta y Sanzoles no son alistanos. Sí. Los Diablos de Serracín. Las mascaradas de Zamora comparten tipología con la comarca de Trasos Montes de Portugal. Son mascaradas bastante similares. De hecho, hay un proyecto que ha surgido este año, además de hace unos días, es muy reciente, se pretende solicitar que sean patrimonio de la humanidad las mascaradas de invierno de Zamora y de Trasos Montes portuguesas. También hay mascaradas en Orense, en León, y bueno, todas ellas son representaciones del diablo, pero son ritos de purificación. Como a partir del solsticio de invierno comienza otra vez a crecer las horas, a extenderse las horas de luz, es un antiguo rito de culto al sol, al astro rey, pues estas mascaradas lo que representan es la purificación, la renovación del alma, del espíritu, el alejar a todo aquello que no es grato, lejos, ¿no? Muchos de los diablos, bueno, todos sí, personificado están en ese personaje, en el diablo. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, son los hombres los que lo visten y lo que hace es con sus vejigas de cerdo, portan también tenazas, tijeras extensibles. Lo que hacen con ellos, con esos elementos, es golpear, sobre todo a la gente joven, especialmente a los hombres, para que tengan hijos. Es una manera de propiciar la fertilidad. Ajá. En el valle de poblaciones aquí los sí. Zacarrones también, los zamarrones, sí, los van zamarrones. Con esos pellizos, esas pellizas, esas pieles, esos trapos que llevan en los palos, sobre todo dándole a las mujeres con ese mismo sentido. O la muerte del oso en Silio, simbolizando también el mar. ¿Tiene alguna característica de indumentaria los zamarrones común? No, cada uno es distinto. Todos, la única característica es que de alguna manera todos son máscaras horrendas, con cuernos, con ojos grandes, con dientes, pues eso, la representación del diablo. Pero unos llevan pieles de animales, cencerros, vejigas, y otros incluso tienen los trajes hechos con toallas que cosen en el momento. No hay unas características en la indumentaria común, sí en los elementos que llevan. Y en la finalidad. Ruth, vamos a pasar un poco a las costumbres que tenéis en Castilla y León a la hora de celebrar la Nochebuena. Bueno, me imagino que el ritual pues sea muy parecido al que hacemos en el resto del norte de España, pero me imagino también que en el tema gastronómico pues siempre haya unas características o unas pinceladas diferenciales. Coméntanos un poco, pues eso, ¿cómo es esa Nochebuena en Castilla y León? O en algún punto concreto, porque claro, me imagino que también con lo grande que es... Claro, tantas pues, provincias, tantas diferencias entre unos y otros. Sí, bueno, la cena de Nochebuena varía dependiendo de la zona geográfica en Castilla y León. Vamos a hablar un poco de la cena de Nochebuena, pero de la tradicional, de la uh-huh. que se hacía anteriormente, evidentemente. Y podemos hablar, por ejemplo, de la zona de Maragatería, en León. La cena maragata, que consistía, al igual que ocurría también en Zamora, en una ensalada de verduras, pero con abundante repollo, o sea, muchísimo, muchísimo repollo. Y seguido de congrio, al ajo arriero, y de postre, castañas asadas, nueces, pasas e higos, muchos frutos secos, sobre todo. Luego... Perdón, un poco, Ruth, es que has hablado del congrio que seguramente que vendría de los puertos del Cantábrico y desde luego alguno iría de Laredo, porque tenía fama el congrio de Laredo. Pues seguramente, yo pienso que todo el pescado que se podía consumir era efectivamente de la zona cántabra, de los arrieros, porque el pescado que se comía en Nochebuena aquí no era fresco. Tomaban congrio, como os decía, en León y en la montaña palentina incluían en su cena besugo, también. Que lo compraban en Guardo. También uh-huh. Besugo típico de Laredo, bueno, también ha tenido su fama. Pero si iban a Guardo, igual entraba más por Portugal. Bueno, pues... Que les pilla más cerca. No, necesariamente. Ya lo investigaremos. Guardo pilla más cerca de Cantabria. Ah, sí. Claro, estamos... Bueno, Guardo y Campo no están tan... Ah, bien. Guardo de Palencia. Guardo, sí, Guardo en la montaña palentina. Entonces tenía que ser de Laredo. Sí, sí, entonces está claro. Tenía que ser de Laredo. Está clarísimo. Era Besugo de Cantabria. Bueno, de Laredo y los demás pueblos. Vamos a dejar a Santoña también, ya Suárez y todo. Sí, sigue, Ruth, continúa comentándonos un poco. Y más productos del mar, pues el pulpo en Zamora. Se hacía la manera zanabresa, que es como la gallega, pero con ajo añadido. El ajo en la provincia zamorana es un producto básico. Aquí todo se cocina con pimentón y con ajo. Y siguiendo con la montaña palentina, aquí había un poquito más de variedad, porque las familias cenaban arroz y pollo y también queso o incluso alubias. Y en algunas zonas de la montaña, un botillo, que no es como el leonés. El botillo de la montaña palentina se elaboraba de manera similar a la morcilla, a base de sangre, de pan, arroz, cebolla, pimentón, y en algunos casos incluso le añadían hierbabuena. Y los postres eran muy abundantes, compuestos por fruta fresca, mermelada y arroz con leche, igual que en vuestra zona. Uh-huh. Están, por eso que os decía, que al estar tan cerca hay pues muchas influencias. Muchas coincidencias, sí. Uh-huh. Y la cena nos da paso al nuevo día, al día de Navidad. Y en el día de Navidad, pues hay unos autos sacramentales, ya, que el pueblo no los llama así, los llaman pastoradas o corderas, y también tenéis buena riqueza en corderas ahí. Sí, en corderas y en el ramo, la ofrenda del ramo, uh-huh. Son bastante importantes. Son dos tipos de ofrenda, de rituales que se desarrollaban en la misa del gallo, siempre después de la cena de Nochebuena. Si os parece, comenzamos por el ramo, porque quizás sea la ofrenda menos conocida. El ramo está muy, muy relacionado con el árbol de Navidad. Que el tema del árbol de Navidad daría para otra charla. Sí, porque, sí. Es que siempre se ha pensado que, bueno, al ser un icono de la cultura o de la religión protestante, no tiene nada que ver con la cristiana, y eso es un error. Los cristianos lo denostaron hasta los años 60 y está íntimamente ligado. De hecho, este ramo, pues en origen era una rama de árbol, una simple ramita adornada con flores, con dulces y velas en unos casos. Y es una ofrenda que las mozas hacen a la Virgen. Con el tiempo, pues esas ramas se han sustituido por entramados de madera bastante complejos, con formas triangulares o romboidales, que están sostenidos por un mástil vertical y cuelgan de él panes, dulces, cintas. Las mozas ofrecen, como os decía, el ramo a la Virgen y lo acompañan de cánticos que también reciben el nombre de ramo. Todos los cánticos en toda Castilla y León siguen un esquema general que es igual para todo el mundo. En primer lugar, se canta a la entrada de la iglesia y se pide permiso al sacerdote o al mayordomo o la mayordoma para entrar en el templo. Tras la entrada en la iglesia se suele hacer alusión a la toma del agua bendita y después se da paso a la parte en la que se cantan los motivos del ramo, pues relatando el misterio del nacimiento, la adoración de los pastores, de los reyes y la descripción física del ramo que se porta, porque no todos ellos son iguales. Y ya por último se hace la ofrenda y se realiza la despedida pues con una felicitación de las Pascuas. No es una costumbre muy habitual en toda Castilla y León. De hecho, las provincias que mejor conservan y donde más se desarrolla la ofrenda del ramo son Zamora y León. Uh-huh. ¿Y la cordera en qué consiste exactamente, Ruth? Pues la cordera también es una ofrenda que se realiza en la Misa del Gallo, pero tiene más que ver con el pueblo, porque el ramo, bueno, lo relaciona más con el colectivo de agricultores y la cordera con el de la ganadería, pero es que en la cordera participa pues casi todo el pueblo, de alguna manera. No se realiza tampoco en todas las poblaciones de Castilla y León y recibe además diferentes nombres dependiendo del lugar donde se desarrolle. Pues, por ejemplo, los pueblos de León se llama pastorada o corderada. Incluso dentro de la misma provincia de Zamora también tiene distintos nombres. Uh-huh. Las corderas son dramatizaciones en las que se representa la adoración de los pastores al niño y el ofrecimiento de un cordero. ¿Que no hay cordero? Pues un cabritillo. Y constan también de varias partes fijas, al igual que el ramo, una petición de permiso de entrada, un relato de la Anunciación, nacimiento del niño Jesús, anuncio a los pastores y adoración de los reyes. Y, por último, la ofrenda del corderito. Podemos escuchar ahora algún tema. Si alguien, aparte de la muestra que vamos a poner nosotros, tiene más interés de oír más corderas o más pastoradas, Mayalde, en su disco Dar Posá, el primer tema es un fragmento de una cordera, y Ternosaga grabó en su colección Archivo de la Tradición Oral de Palencia una pastorada completa, es la pastorada de Terradillos de Templarios. No obstante, nosotros vamos a escuchar también de Ternosaga, pues la cordera de Andavías. Está sacado el disco Tiempo de Navidad y bueno, pues lo interpretan una cantidad. Un nutrido grupo, y vamos a empezar a poner nombres, pero es que era, sí, no nos cabían en el libro. De vecinos de Andavías. Los vecinos de Andavías. Vamos a escuchar un trocito. Abrir las puertas del templo del glorioso San Miguel, que venimos los pastores a ver la hermosa Raquel. Que venimos. Bastante compostura, la licencia hemos pedido al muy digno señor cura. La licencia hemos pedido al muy digno señor cura. También señor alcalde y demás de ayuntamiento y a los demás les pedimos nos escuchen un momento. Y a los demás les pedimos nos escuchen. Ángela unos pastores bajo a darles el aviso que se bajen a Belén a adorar el tierno niño. Que se va. Quizás resulte extraño en esta época de apresuramientos y banalidades escuchar este tipo de canciones y de rituales. Estamos acostumbrados a que nos machaquen con mucha música navideña foránea, e incluso la que es de aquí pues es un poco de tipo infantil, es de ritmos machacones y letras facilonas, con las que ya nos hemos habituado casi todos en cuanto tenemos una pandereta en la mano a interpretarlas. Pero hay que, la pobre pandereta. Sí, pero hay que repetir y recordar que nuestros antepasados, nuestros mayores, tenían unos rituales complejos que intentamos transmitirlos desde aquí, desde la Gila, y gracias a gente como Ruth, que nos lo cuenta y nos lo amplía, y que es eso un poco lo que hay que escuchar en las Navidades para sentir ese calor y esa vibración en el corazón de la verdadera Navidad. Ruth, Hola. Sigues ahí, después de este meeting que he dado. Sigo aquí, escuchando la Cordera de Andavías, que es una de las más antiguas, además. Es preciosa, preciosa. Se perdió durante muchos años, pero la gente del pueblo volvió a recuperarla con muchísima ilusión, y la verdad es que es muy bonita. Queremos recordar también, para todos aquellos que os animéis, aunque nos ha contado Ruth que por ahí hace frío y hay nieve, pero a todos aquellos que estéis cercanos y que os animéis a acudir a Zamora, que el día 29, es decir, mañana, la Asociación Etnográfica Bajo Duero, pues tiene un concierto titulado Logas, Guinaldos y otros cantares de la Navidad, cantares de Navidad en la provincia de Zamora. Este concierto tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. La Asociación Etnográfica Bajo Duero, que cuando hablamos de Zamora con Pablo Madrid, pues es una de las muchas agrupaciones que se mueven ahí a nivel musical y etnográfico. Y quiero hacer un saludo a Miguel Montalvo, al amigo Miguel, que ahí anda en esos bretes. Sí, Miguel es un poco el alma mater el alma mater es una de las personas que más se mueve dentro de la asociación. Y colaboran muchísimo con el museo, no solamente hacen conciertos, sino que ofrecen talleres de baile tradicional en el centro. Y cuando nosotros organizamos talleres de música, que es bastante a menudo, pues ahí están todos también participando como alumnos y tocan fenomenalmente. O sea que ya que hemos abierto este paréntesis, Ruth, permíteme decir, también para regalo de Navidad que se ha presentado, y relacionado con Miguel, su esposa, Carmen Ramos y Agustina Calles, han presentado el libro Indumentaria Tradicional de Sayago, que está editado por el Instituto de Estudios Zamoranos. Una maravilla, está dentro de la colección de etnografía Luis Cortés Vázquez y es un regalo estupendo. Ruth, vamos a seguir contándonos y diciéndonos cosas, pero en realidad vas a ser tú. Nos plantamos ya en la Nochevieja que se ha desvirtuado mucho, pues como esto que estoy contando de los villancicos foráneos, del Jingle Bells y todas estas cosas, y los peces como beben todo el rato en el agua, y resulta que también la Nochevieja pues se ha desvirtuado, y pues hace tiempo se hacían unas Nocheviejas muy especiales, ¿verdad, Ruth? Sí. Porque volvemos de nuevo a lo que comentaba antes de la celebración del solsticio de invierno. Al igual que se hacía durante el verano, en la Nochevieja predominaban las hogueras. La elaboración de hogueras inmensas en la plaza del pueblo, donde todo el mundo se reunía en torno a ella y cantaban y se disfrazaban y tocaban instrumentos. Y bueno, pues cada uno aportaba su vitalidad a la fiesta, destaca sobre todo la de Hontavilla en Segovia. Es una de las poblaciones que festeja la Nochevieja de esta manera. La hoguera la hacen los quintos y acude pues todo el pueblo ataviado con disfraces. No hay que olvidar que es la última noche del año. El condumio de la cena es bastante similar al que se degusta en Nochebuena. Y bueno, pues decir que esas hogueras, efectivamente, como en el solsticio de verano, pues hacen alusión al carácter purificador y renovador, pues que se le atribuye al fuego. Se atrae de esta manera la buena fortuna para el año que comienza. Algunos ejemplos también de lo que se hace en la Nochevieja, aparte de estas hogueras, pues volvemos a la provincia de León, donde después de la cena los jóvenes echaban el rastro. ¿Qué es esto? Pues es un camino de paja molida que enlazaba las casas de los jóvenes que se creían mantenían relaciones y que podían contraer matrimonio dentro del año siguiente. Qué interesante. Sí, en otros lugares también de León, pues lo que se hacía era colocar un ramo en la ventana donde vivía una moza soltera. Como veis, pues esta noche está muy ligada también a estas connotaciones amorosas y sexuales de cara a afrontar el año siguiente. Pero la iglesia, que todo lo va barriendo hacia sí... Por cierto, Ruth, no sé si sabes que vamos a ir a Radio María. No, ni idea. No, pues iremos a Radio María. Léelo en el Facebook, que sí, Tono lo ha ligado ahí. Pues la iglesia, que va arrimando el asco a su sardina, el día 1 se cumple justo una semana del nacimiento de Jesús. Y según el ritual judío, a la semana de nacer el niño se le circuncidaba. Entonces, el día 1 es la circuncisión del Señor y hay una fiesta que es la fiesta del niño, muy extendida también por toda España. Y se cantaban villancicos como este que nos canta Alma Cántaro de su disco Buena Fuente, Ea. Eso es, Ea. Tenemos que hablar sobre el tema de Alma Qué Cántaro. Preciosidad de villancico con la voz de Vanessa Muela. Que por cierto, amiga, veremos dentro de poco. Sí, sí, en la noche del romancero, sí, en Castañeda. Este mes que viene ya, el 7, ¿no? O el 8. 7 y 8 de diciembre, ahí estaremos. Ahí, de enero, perdón. De enero, sí. Bien, pues en Castañeda allí nos veremos en esa noche tan especial, la noche del romancero, a la que estás invitada, Ruth. Es una noche estupenda, dos noches en las que viene gente de toda España a interpretarnos romances y otros temas, y en la que se forma un cálido grupo de gente y de escuchantes. Pues tengo ganas, porque además tengo algún disquito de alguna de las ediciones por casa y me apetece un montón. Lo mismo me animo. Pues si te animas, no tienes más que llamarnos. Luego, fuera de antena, ya hablamos del tema. Se nos va el tiempo, Ruth. Quiero que también nos cuentes un poco de ese día tan especial, Día de Reyes, día de pedir aguinaldos, y que nos cuentes un poco cómo se celebra el Día de Reyes en Castilla y León. Pues nada, de manera muy breve, yo destacaría el Día de Reyes, el Lauto de los Reyes Magos, que se celebra especialmente en Cataluña, en Murcia, también en Castilla-La Mancha y, como no, pues en Castilla y León. Es una representación en verso que tiene lugar en algunos puntos, muy poquitos puntos de Castilla y León, como ocurre de nuevo en Andavías, en Zamora, en Juaría de las Matas, en Navatejera, León, y Melgar de Arriba y Melgar de Abajo, en Valladolid. Son quizá las localidades más destacadas, pero también se hacen en otros lugares. Los textos de esta representación navideña varían en cada zona y no son afines entre ellos. Lo mismo ocurre con los personajes que la configuran, pero claro, hay excepciones, porque algunos son fijos y son los principales protagonistas del auto. Me estoy refiriendo a los tres Reyes Magos, al Rey Herodes, la Virgen y San José, que tienen que estar siempre. Uh-huh. Y poco más deciros, es bastante curioso el auto de Reyes. Viene a ser una representación parecida a la de la Cordera, solo que bueno, relatando el episodio pues de la Epifanía. Sí, teníamos preparado un tema interpretado por el maestro, por Joaquín Díaz, que era el Romance de los Reyes Magos, donde habla pues de la historia de los Reyes Magos. No nos da tiempo, Ruta, a escucharlo, así que ¿qué hora es? Y media ya. Lo que vamos a hacer es irnos a escuchar a Mayalde, que nos encanta también, con el último tema. Pero antes queremos despedir a Ruth, que como ya nuestros oyentes habituales saben, es conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León, que está ubicado en Zamora y al cual pues os invitamos a todos a ir a ver, porque es un museo muy dinámico, como decía Tono al principio, donde se hacen actuaciones musicales, se interpreta, se dan charlas, está el escenario abierto y bueno, y luego está gente tan encantadora como Ruth. Y por cierto, mándale recuerdos a Emilio. Sí, está de vacaciones, en cuanto vuelva. Muy bien, se las das. Y tomaremos algo, a vuestra salud. Muy bien. Y nada, Ruth, que gracias por participar, que nos has dado pie a, aunque no lo sepas, yo te lo voy a adelantar, nos has dado pie a un nuevo tema para las Navidades que viene, los árboles y las enramadas en Navidad, al cual participarás, evidentemente. Bueno, yo encantada, me gusta mucho, además, me parece un tema muy interesante, pues, el de la magia y los árboles. Ha sido una muy buena idea, Ruth. Muchas gracias, que pases unas felices fiestas, lo mismo. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Nosotros volvemos dentro de 15 días y vamos a hablar de Igeia. ¿Qué? Rodri. Sí. Y sorpréndenos un poco más. Pues Igeia, quien quiera saber de qué vamos a hablar, que nos escuche dentro de 15 días. Oye, no me has dado pie a despedirme bien de Ruth. No sé si me ha dicho adiós. Sí, ahí no, ¿eh? Espera, si todavía ¿sí? está aquí. Bueno, Ruth, nos despedimos al final todos juntos, sí. ¿Vale? Venga, un abrazo. Espera, no te vayas. Ruth, no, nos despedimos todos juntos con la gira. Aguanta un poquitín más. La semana que viene repetiremos el programa de la sexta o séptima temporada. ¿Qué era cuál? Pues mira, casualidad, aguinaldos y ramo de Navidad, porque vinieron los críos y crías de poblaciones y de Líbana, sí. Y en directo aquí nos hicieron el ritual del ramo de Navidad. Nos trajeron un ramo de Navidad del cual dimos cuenta, nos comimos sus rosquillas. Líbana, que está casi tan lejos como Zamora. Pues, y hace tanto frío así. Como aunque tiene microclima, pero ahora hace mucho frío. Seguro. Bueno, pues eso, recordaros que el martes que viene, programa en diferido, aguinaldos y ramos de Navidad, el martes 4. Ya del 2011, ya, en sí. Enero. Y que volvemos el martes 11 de enero con ese tema que Tono nos ha propuesto, Igeia. Bueno, pues no quieres avanzarnos nada más, Igeia. Ruth Domínguez, ha sido un placer tenerte en esta gila, contándonos cosas de tu tierra. El placer ha sido mío. Y nos vamos a despedir, como decíamos antes, con un Mayalde de su disco Dar Posá, pues con la hierbabuena. Hasta luego, Rodrigo Miguel Gómez. Hasta siempre, Tono Reguera, y muchas felicidades y felices fiestas a todos nuestros oyentes. Feliz año nuevo. Adiós, Noé del Río. Hasta el año que viene. Adiós, Ruth.